Jesús, Jesús, me ha mostrado cómo es Él. El Señor Jesús me ha enseñado cómo ser. Jesús, Jesús, me ha mostrado cómo es Él. Enseñado como si a Dios sigo rechazando sus mandatos basura, solo me aferro a la muerte y mi esperanza caerá. Jesucristo y este mundo atrás dejar, paso a ser hoy ciudadano de la patria celestial. Jesús, Jesús, me ha mostrado cómo es ser. Señor Jesús me ha enseñado cómo ser. Jesús, Jesús, me ha mostrado cómo es ser. El Señor Jesús me ha enseñado cómo ser. Jesús, Jesús, me ha mostrado cómo es ser. El Señor Jesús me ha enseñado cómo ser. Me ha enseñado cómo ser. Me ha enseñado.